si es que quedan temas, vamos a repetir el lunes. Pero con los 90, con el. Va, por lo menos para el gusto nuestro, tenemos por hacer 5 o 6 programitas. Más o menos. Y encima tenemos muy variados gustos. Sí, verdad. Ni hablar. Lo que acabamos de escuchar a la señora Susan Vega. Este tema, Thomas Dinner, ¿sí? Pero tiene otro que es My Name is Luca, que también es un recontra re americano. My Name is Luca. Ese conocido. Está buenísimo. Nació en Puerto Rico, ¿sí? 11 de julio de 1959, sí. 60 años tiene. 60 pirulinguis. Susan Nadine Peck. Muy lindo tema. Sí, este está buenísimo como para empezar bien arriba a los 90. Sí. ¿Por qué siempre caemos en la década? ¿Por qué es lo que vivimos? No salimos de los 90. 80, 90. 80 y 90. Yo netamente no salí de los 90, siempre lo digo. Me quedé ahí en esa época. Sí. Mira, 22. 06. 19 grados. 19 grados. Últimos días de otoño, porque ya después de toda esta lluvia que viene de hoy y mañana, viene el frío. ¿Se viene, decís vos? Sí, se viene del Atlántico. Ayer estuvo hermoso. Sí, ayer estuvo como un día recontra primaveral. Había un poco de viento. Hoy hay vientito, lluvia, siesta, full, que estamos bien despiertitos. Sí, como para seguir hasta tenemos las 3 un de la regalo mañana. De Sil Amaral. Sí. Una regalito para degustar. Sí. Oh, un lemon pie riquísimo. Glaseado que dice insomnio arriba. No, sí, gracias. Bueno, gracias a Sil. Total. Va a venir después de la cuarentena. ¡No! Entonces no sabemos cuándo va a venir. Nunca más. Va a venir para Ice Vanilla, para el invierno. Nos llamas al 11-64-00-7047. Sigue en juego el champán, cualquier cosa. Sí, no, igualmente es la marca, justamente. ¿La marca? Ah, bueno, sí. Bueno, porque digo, capaz que dije esa marca y nada que ver. ¿Una cortesía de quién? Del champán. Obvio. ¿Tenés alguna promoción, Ariel? Estuvimos sacando bastante. Salió, bastante, la bastante semana salió a full. Sí. ¿Y qué es lo que tenés en promoción que vos decís el top de la bebida? Para estos días, sí, de lluvia. Y estos días empieza a hacer el whisky. ¿Whisky sale? Oh. Sí, para el fresquito el whisky es ideal. Sí. Estamos sacando botellitas de Jim Beam. Sí. Muy buenas versiones de Jim Beam. Tenés un Jim Beam Devil's Cut, que es una... Es una mezcla de, digamos, el líquido que queda dentro del barril. Sí. Se exprime el cedro, se larga todo ese alcohol que está embebido en el cedro. Sí. Y se hace el Jim Beam Devil's Cut. Oh. Sí, y está como es un... Hasta la última gota le sacan. Fue una edición que ya no se hace, de hecho es una edición que fue limitada, digamos, no salió tanto. Ya las últimas botellas están en oferta, así que podés vi que pusiste llamarnos. El Príncipe de los Apóstoles también. Escuchame, que ¿cuál, se había es ganado Eric? ¿Cuál es la oferta? La oferta del Jim Beam Devil's Cut está en 1600 y ten en cuenta que en 1530 está un Jim Beam común. ¿Y dónde te tienes que llamar? Al 11-5707-2158 o bien por redes, por Facebook e Instagram o Amaro Whisky. Porque vos haces las entregas. Yo hago las entregas y no tengo un chico que hace delivery también. Ahí con está, moto, que pusiste. Así que podemos... Pablo, ¿no? Exactamente. Ahí qué está. Bueno. Pablo, boludo. Mensajería. Porque hay que ayudarse entre todos, ¿viste? Porque estamos en una entre situación todos estamos complicada. Pegándole. ¿Qué me parece? A full, así. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Luciano Ferrara. Bueno, fuerza para el padre que está internado en terapia. Y va a salir a full. Y todas estas épocas son medias complicadas por el tema de este que no vamos a hablar hoy porque ya está fuera de moda, ya, me aparte parece. Aparte ya todo te asusta, ¿viste? Entonces por eso es... Me rompió demasiado. No. Bueno, sí tenemos que hablar de todos estos fallecimientos que hubo esta semana. El fin de semana hubo un par de fallecidos importantes culturales. Vendrían a ser culturales, artistas culturales. La semana pasada este señor Marcos Munstock, ¿sí? Un genio... Que hay que, no sé, besarle los pies porque la verdad que Lelutiers... Muy gracioso. Gracioso, pero bien. Nada de ser guarango. Sí. Es como el humor de Balá, ¿viste? Así. Ay, no. Pero daba gusto... Escucharlo. La voz que tenía. Y además un buen actor también. Sí, es verdad, lo vimos en la película... El cuento de las comadrejas. Muy bien, pero muy bien. Me gustó. Muy bien, y además obviamente... Lo que es literariamente el tipo la tenía recontra clara, publicidades. Sí, la cortina tiene algún. Ahí está, ahí Vanilla, mirá, para sí. Me parecía que tenía un doble fondo la cortina, ¿viste? ¿Es 90? Sí. Ay, Silvia. Ah. Ella dijo, ven, voy después de la cuarentena, andás a ver cuándo. Saludos para De Modo Oficial, que se unió en Instagram. Muy bien, viendo. Muy bien. Los invitamos en algún momento que nos... Los esperamos acá en el programa. Cuando quieran, están invitados a hacer un acústico. Claro, si no podemos hablar o le hacemos una entrevista por WhatsApp. No hay problema. Exactamente. Así que el señor Marco Mundstock nació el 25 de mayo de 1942 y falleció el 22 de abril del 2020. Fue locutor profesional porque el negro Albornoz puso algo que habían hecho los dos. Al negro también le quiero, ya que es el papá de mi amigo, es muy conocido. Tenemos que llamarlo. Le quiero hacer una entrevista. Para la semana que viene. Pero voy a pinchar ahí al gallina. Sí, yo creo que no creo que tenga problema. Lo que pasa es que ahora estamos temprano. Está igual, ocupado él siempre, ¿viste? Habría, por eso te digo, de una semana a la otra. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, así que bueno, ¿sabés que la otra vez el negro Albornoz puso, cuando falleció Marcos, puso un comercial. Un comercial de un diario que hicieron los dos, Marcos. Mirá. Y Albornoz, el negro, ¿no? Sí. Obviamente, muy bueno, ¿sí? Era locutor profesional, redactor publicitario, por eso tenía una buena dicción para hablar y para que se una pronunciación exquisita. Actor y humorista argentino, integrante del grupo de música y humor Lelutier, que ahora Lelutier quedó como está raro, muy reducido, ¿eh? ¿No? Sí. El grupo. Sí. Hay millones de cosas para poner, pero bueno. No sabíamos cuál poner, ¿viste? Sí, de tantas cosas graciosas. Sí, sí, sí, hay muchas cosas de Lelutier. Después vamos a ver bien, después el operador va a buscar algo que no sea tan largo tampoco, porque viste que es medio... Acordate que Marcelo en cualquier momento, porque es fanático encima, acá lo tengo en el Facebook. También es fanático. Lutier, ¿no? Fanático de Lelutier. Me acuerdo que siempre me pasaba los videos. Así que seguro que después te va a decir, no, fíjate el monólogo tal de... Pero que sea, si está escuchando, que sea una los cosa instrumentos, corta. Seguro, está los viendo, instrumentos chico. Que hacían. Dos instrumentos, no, la tienen re clara. Bueno, era de religión del judaísmo, tenía una nacionalidad argentina-española. Ah, y bueno, la causa de la muerte fue un tumor cerebral que ya venía ya acechándolo hace muchos años. ¿Sí? Así que la venía luchando y bueno. Y otra persona que falleció también ayer es el artista plástico Carlos Reganzoni. ¿Te suena, Ariel? No. Era un loco lindo. Era uno así de medio gordito, de pelos largos, así hacía cosas con metal, puede ser. Sí, y tenía el restaurante y su taller, lo tenía cerca de Retiro. Ah, sí, lo tengo bien. Y tiene a su hijo, fue médico y director de PAMI en un momento. Sí. Mira. Así que bueno, falleció ayer también de una larga enfermedad, del cáncer, ¿no? Esta cosa que ¿qué enfermedad? Pero que es una que cosa todavía que no se puede... Y también viene de, viste, de tantas malas cosas, de tanta... Yo creo que es una enfermedad que a la larga nos va a llevar a todos. Creo que muta, creo que ya es parte de nuestro... Sí, porque en un momento se despierta y... Entre tantas comidas biológicas, tantas cosas que se hacen, tantas mutaciones. Eso, en algún momento... Las malas sangres, sí, cigarrillos... Sí. Todo sí, eso es como un conjunto, ¿no? Lado. Bueno, por eso hay que tratar de vivir tranquila, cosa que yo no lo estoy haciendo... Vivir tranquilo y disfrutar la vida full. No como dejar... diría Diego Torres, tratar de estar mejor. Claro. Sí, ni hablar. No dejar para mañana lo que podés hacer hoy. Sí, ni hablar. Si sí. Tenés plata, gastátela, disfrutarla. Todo, comprate en lo, todo por en lo que te comprate un par de whiskies, enamar al whisky. Tomate whisky, total, al otro sea, día no tenés que sea levantarte. Chupi, sea comida, sea ropa, sea música. Todo lo que gastala les guste. En, claro, sí. En paseo, paseo viajar, ahora no. Bueno. Pero podemos salir 500 metros y volver. 500 ¿no metritos vamos y venimos. Y si nos volvemos y después para volver, ¿cómo hacemos? Ya son 500, mil. Claro, un kilómetro. Bien, el señor Carlos Reganzoni, bueno, falleció ayer a los 76 años de edad. Nació en Comodoro Rivadavia en 1943. Se mudó a Almirante Brown y después vino de Francia, vivió en Francia. O sea, el tipo tenía una mentalidad además. Después si tienen la oportunidad del que no lo conoce buscarlo por internet porque tiene cantidad de cosas. Hay uno acá en la costanera en el Quilmes, sí, en el que río, es, que hace también... hace lo, algo parecido pero con vidrio. Sí, que no me acuerdo el nombre, que mi tío me ahora dijo lo que lo iba a traer. Y... Después habla, no me acuerdo. Sí, no, sí, es muy parecido, hace tiene toda la casa hecha con vidrio, creo. ¿De qué? Ah, Arrién, dice Lucy, my religion es todo. ¿Escuchas? Perdiendo mi religión. Perdiendo mi religión. Bueno. Saludito para Juan Maciel. Ahí el mono está. Del gueto que el sábado hicieron un acústico con se el hermano. Se cantan todo, ¿eh? Oh, cantan y tocan la guitarra, pero le sacan fuego. Tenés que buscar. ¿Vos lo tenés en Instagram? No, lo voy, bueno, los voy a buscar. Juan Cruces, ¿no? Juan Cruz o Monos del Gueto. O Monos del Gueto hacen los acústicos a las 12 de la noche. Y estuve viendo en Instagram también los chicos de ADH, de Antes del Huracán, que sacaron dos temas. Ah. versión, temitas nuevos? Versión home, o sea, versión cuarentena. Sí. Los videos de Zoom de los. Bueno, re bien. Dicen que el Zoom está medio peligroso. Sí, uno dice Zoom, pero en realidad hay varias plataformas. No, hay varias plataformas. Bueno, pero en especial que el Zoom, problemas. Una compañera de Gisela el otro día dijo que sí. No sé, que lo estaba probando y le apareció una persona desconocida. No con el Zoom. ¿No era el Zoom? No, Jitsi Met. Dice que lo puso en la computadora a la noche. Dice que lo abrió y dice que se vio con otra persona del otro lado. No, no sé si desnudo. Estaba enfocando no sé. El cabezón. No sé, capaz que estaba justo ahí mostrándole las partes y ella dijo no y salió. ¿Dijo no, en serio? No, se asustó. No, se asustó. Eso es lo que porque... contó. En realidad se asustó porque, claro, vos que te vas a esperar de que el otro lado te aparezca una persona que no conoces, que no sabe. Entonces ahí dice, saqué todo y bueno, no hay ninguna plataforma que no sea, que sea. El tema de las redes y el hackeo está terrible. El, claro, porque totalmente. Está al día el hackeo, ¿eh? Y los antivirus, todo eso no sé si son reales. No sé. Mira, ¿sabes qué pasa? Que está algo tan masivo que vos fíjate que Google. Sí. Por ejemplo, que es una plataforma que supuestamente es recontra segura, tiene algoritmos de publicidad, o sea que leen más o menos tus gustos, tus búsquedas para enfocarlas. No, olvidate, yo el otro día busqué. A su vez, vos te pones a buscar y los adblock o los antivirus son de virus, son de Google, AVG es claro, antivirus de Google. Porque tienen publicidades, ¿no? Dice que aceptar las publicidades. Entonces, y así es como que todo está dentro el ¿cómo es? El map, el Google. Sí. Viste que a veces pasa. Todo de tiene buscar, que ver con todo. Viste de a veces de buscar. El otro día, ¿te acordás? Buscamos las cocinas y ahora me salen 10.500 casas Facebook, para comprar cocinas Facebook, industriales. Es verdad. Totalmente, es verdad. Sí. Son los algoritmos que tiene cada buscador. Pero bueno, Google es algo que es mundial, masivo. El otro día puse X video, ahora me sale X video por tal. Porque lo pusiste más de una vez. Qué hijo de mil. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Después del tema que sigue, vamos a decir cuál es la consigna para anotarse. Tenemos un temita para que escuchen. Al Chandon. 90, vamos a ver bien si lo sacan. Dulce. Bien dulce. Si no le echamos granadina, como claro, se usaba antes. ¿Te acordás cómo se usaba? Que eso es matar el chandón, no. Igual. Yo prefiero que esté seco. Hay algunos que le echan a la cerveza, le echan granadina. Sí, hubo un tiempo que le echan licor de menta. Eso te iba a decir. Qué desastre para el estómago. Eso. Oh, Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema. Para mí es un tema de un One Hit Wonders. One Hit Wonders. De este chico que es conocido por ser hijo de Bob Dylan, ¿sí? Tuvo una banda de rock alternativo que acá en Argentina solamente llegó un solo tema. Después no hubo otro tema. Seguramente en Estados Unidos sí, pero es más emisoras independientes que pasan este grupo. Vamos a ir con el próximo tema, que es de Wallflowers, One Headlight. Dale. So long ago, I don't remember when that

Nada. No, calor, me acuerdo. Calor, febrero. Increíble. Terrible. Increíble calor que hacía hace días. 11-64-00-7047. Ahora vamos a poner el tema que ustedes tienen que... No, sí, ese tema, sí. Operador, no seas malo. Vamos a ver si lo sacan. Claro. Estaba mucho más joven, sí, pelo bien largo. En esa ahora época tiene, pelo largo, ahora claro. Tiene sí. pelo largo de vuelta, ¿eh? ¿Pero tanto? Sí. Sí, tiene el pelo largo. Después búsquenlo en Instagram. Ahora, ¿a quién? Casi, Busquen al cantante de este tema. No vas a hacer como yo la semana pasada. Puede, a mí me puede llegar a pasar esto, ¿eh? Porque soy media monguis. A ver, escuchamos. Cuenta esa vieja historia. Este no era el tema, parece. No importa. De todo, algunas cosas quedan. No. No. No le importa, no importa. A mí me encanta. Ahí está, Ahora sí. En el cielo un ángel. Ahora sí. Se me va a escapar el nombre, no quiero. Es Stevie Wonder cantando. Sí. Compite que está con el... Es una mezcla de Stevie con Fito. Stevie. Además... Este es Roberto Bowie, el hermano. Escuchame, claro. Hablando de los 90, yo estaba mirando por Facebook una serie, Aquellos Años Maravillosos. Sí. Que de Kevin creciendo con esa la mamá, parte, claro. La parte que hay una parte viste... que él se pelea, que van a hacer... ¿Cómo se llama la Paul la Pfeiffer la hace nena. Un asalto en la casa. Ah, sí. Y discute con... ¿Cómo se llama el personaje? Winnie. No, Winnie era no, Winnie no. ¿Cómo era la novia de Kevin? No sé, porque no, yo nunca vi esa serie, no me gustaba. Yo no me acuerdo. Ahora se me borró. Sí, cuando leí Wendy, ¿no? No sé, Wendy, no sé, chicos. Bueno, si alguien sabe que nos diga cómo se llamaba la amiga, novia de Kevin. ¿Qué pasó? De Kevin. Porque ella lo veía como amigo. Claro, ella le dijo que lo quería como amigo y él se reofendió, era el amor de la vida, que no podía vivir sin ella, ¿viste? La verdad que a mí me encantaba esa serie. Todavía como mi viejo, éramos dos nenitos mirando eso. Aquellos Años Maravillosos fue acá en la Argentina, ¿no? Bien, y hubo muchas series. Y este hombre que estamos escuchando estuvo en una serie. Estuvo argentina, en una muy importante. Sí. Muy importante. Creo que fue por Canal 13. Canal 13 sacó esta serie como algo novedoso. Porque después salió, bueno, Montaña Rusa y demás que estaba salió Adrián después. Suárez, Araceli González. Marisa Fabián Mondino. Bena. Fabián Bena. Winnie, tiene razón. Winnie era la que era. Winnie. Fue esa carita de... Estaba Paul Pfeiffer que decía no que era Marilyn Manson cuando... ¿Te acordás? Era la vieja... Eso era como una leyenda. Claro, una... ¿Qué edad tenías cuando te enteraste, mito. Viste? Claro, era como un mito que Paul Pfeiffer era Marilyn Manson. Ver, pero nada, nada ni cerca. Marilyn Manson que tranquilamente podría haber estado en nuestro programa de los 90. ¿Sí? Marilyn, sí. Lo que pasa es que tantas veces, tantas cosas nos quedan afuera. ¿Por qué se llama Marilyn Manson? ¿Por qué se puso? Por Marilyn Monroe y Charles Manson. Y Charles Manson. ¿Todo? ¿Murió Charles? Dos personas más. ¿Está vivo Charles? Charles Manson está vivo. ¿Sí? Está muerto, me parece. Charles Manson, no. Está vivo y encima sigue. ¿Manson era el que tenía la esvástica en la frente? ¿Puede Exacto. ser? Ese fue el que mató a Sharon Tate. Claro. ¿Quién es Sharon Tate? ¿Quién era? El clan Manson. Era una actriz que estaba casada con Roman Polanski, ¿sí? Y el tipo le agarró como una locura, ¿viste? Saludos para los muchachos de música de los 80 que no está visto. Música de los 80. Por Instagram. Siempre con los 80 y los 90, siempre, al mando. Y lo que tiene de novedoso es que no elegimos electrónico, sino todo rock, ¿sí? Nos rock piden un tema. ¿Cuál es? La calle es su lugar, de hit. De hit, claro. ¿Eso lo pasamos la semana pasada? Lo ibas a poner la semana pasada, pero no entró. ¿Es 90 ese? 80, ¿no? Bueno, no importa, después lo vamos a poner. ¿87, 88 habrá sido? Sí, sí, sí. Creo que sí, era más de los 80. ¿Sabés que yo quería poner la de Raúl Porchetto? Hoy vamos a ir bailando en las veredas. Si vos te pones a... Es re linda. A pensar, tenemos temas que no son 90 ahí, ¿eh? No, casi todos. No, hoy todos 90, campeón. Todo, buscamos. Ahí tenés un tema que yo te digo que no es 90. A ver cuál. Decime. Número 2 en tu lista. Ay, bueno, vos me lo dijiste. Pero yo qué te dije. 87. Ah, no sé, boludo. 87. Yo qué te dije. ¿Para calaveras qué y diablitos? Lo que pasa es que disco Grammy. Borralo, entonces. No, lo que pasa es que calaveras y diablitos ya lo habíamos pasado. No, pero por conmemoración del 90 era más que nada. No por otro tema. Lo que pasa es que buscamos un tema movido. Claro, y además. Y de ese disco era el hit movido. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Ah, bueno. Y esta persona que escuchamos recién estaba en esa. En la banda del Golden Rocket. Tenía ese auto que estaba buenísimo. El Golden Rocket. Que no era un Golden Rocket en realidad. ¿Cuál era? El Cadillac. No recuerdo cómo se llama el. Creo que era un Cadillac, ¿no? No recuerdo, pero. Amarillo con blanco. Sí. ¿Qué otra serie argentina? Yo era más de Amigos son los amigos. Ay, ¿sabes que a mí no me gustaba? Pablo Rago lo detestaba. Y Pablito Zanahoria Rago. No, y Carlín Calvo todo bien, pero lo veía re canchero, no me gustaba. Y otra grande pa fue de los 80, del 89, 90, grande pa. Yo 60 puntos de rating dijo que tuvo este. Y lo que pasa, antes no había mucho programa de cable. Que ahora uno paga el cable para mirar muchas cosas y hay más publicidad. Sí, es verdad. Es eso. Increíble la publicidad que hay en el cable. El History Channel, el Nacho, esos tienen una publicidad. El AMC. Todo. Es programa que es de 10 minutos. Cinemark. Ese Cinemark te manda 20 minutos de película y después te manda 5 horas de cosas. A mí lo que me encanta encima es que vos te pones a mirar y las mejores películas están a partir de las 11. Socorro Quinto Año. Socorro Quinto Año, ¿te acuerdas? Sí. Qué lindo. No, duró creo Canal que un 9 mes. Fue, ¿no? Canal 9 era, sí. ¿Te acordás que yo conté una vez? Porque después hubo siempre Socorro Segunda Edición. Sí, pero era malísimo. Socorro Quinto Año estaba Laura Novoa, Adriana Salonia, Fabián Vena. ¿Qué más? Walter Quirós, ese que tenía ojos claros, re lindo en esa época. Mira vos. No hace falta que diga que era lindo. No. No, pero sí, pero era lindo para esa época. Se armó el quilombo. Sí. Antonio Virabé. ¿No estaba Antonio Virabé? No, Antonio Virabé no estaba. Ese tiene cara de sucio. Que no me esté escuchando. Porque yo lo tengo acá en Instagram. Tiene cara, pero no es sucio. No. Yo lo vi en Project a Antonio Virabé. Vino. En Project, mirá. Y a la persona esta que también la tenemos en la cortina. Sí. También la vi. Canta excelente. ¿En Project? Sí. Sí. Ay, casi me hace decir el nombre. ¿Dónde está mi amiga? La otra vez vi De Vuelta Esperando la Carroza. Película. Para mí, una de las mejores películas. Las mejores comedias. La mejor. Y además tiene como un mensaje, ¿viste? Te encanta la posta de cómo es. Cómo es uno con la familia. La gente con los viejos. Con los viejos, cómo los trata, los maltrata y bueno. Es terrible. Es una comedia tragicómica, ¿no? Exacto. Sí. Pero hermosa, ¿no? Hermosa película. Gasalla se pasa, China Zorrilla. China Zorrilla es todo. Es todo, pero en todas las películas chinas son Richie. Brandoni tiene un papel medio secundario, pero es un contrarreactor. Todos, es como un complemento. Todos son un complemento. El otro día mirando la película chequeé la parte que le van a buscar a, ¿cómo se llama? El tonto que viene con la porra. Grandinetti. Bueno, el reflejo de los lentes se en ve. En Facebook todo, salió. Se ve todos los camarógrafos, todo el equipo de. ¿Cómo? Y bueno, pero de filmación. Imagínate que en Netflix está recontra remasterizada y se ve re bien. Sí. Pero estamos hablando de una película del 86, 87. Es una película que en ese momento. Acá sí. El muchacho de música de los 80 nos dice, se llama Cristian y nos manda saludos. Así bueno, que un saludo Christian. Para Cristian. Saludos para Cristian. Música de los 80, que nos diga algo de los 90. Le decimos el 11-64-00-70-47 y nos manda un mensajito. Él es uno de los chicos que había pedido hit. Sí. Hit de los 90 tenés Nena, no te portes mal. Nena, no te. Tenés razón. Es de los 90, ese tema. Ese es de los 90, estamos hablando con Marcelo acá. Ahí está. Y Marcelo está tirando data. Y La Calle es tu Lugar es del 84, el primer 84. Disco, bien, entonces escuchamos a Wallflowers, banda de rock de Jacob Dylan, hijo de Bob Dylan. Que Bob Dylan lo veo cantando Hear the World cuando cantaba. Estaba más desubicado de que chupete en el. Pero estaba en otro mundo directamente. No, estaba drogado. Indudablemente. El que para mí estaba reído era Stevie Wonder. Viste que se movía para acá, para allá. Y miraba para arriba. Para mí Stevie Wonder no tenía nada que ver ahí. Sí, la verdad. Por favor. Bueno, nos llamás al 11-64-00-7047 y entras instantáneamente al. ¿Seguimos con música en inglés todavía? Sí, ¿no? Sí. Ahora venimos con uno que está bien loquito. Bloque en inglés, Bloque castellano. Buenísimo. De los pero 90. No cualquier temita de los 90 que te pasan en todos lados. Por eso vamos, típica vamos a... tecnotrónica. No, eso no, no, no. Hoy tenemos, buena rock. Música. Buena música como le gusta a Ariel. Muy guay. Me empezó a tirar tema de poner este, poné bueno. Ya después, a mí me abrió porque yo es por mí. Si es por mí, yo mando Babasónico porque Babasónico es una banda de los 90. Pero totalmente. Para mí, Babasónico de los 90, el inicio de Babasónico fue lo mejor. Además, lejos. Yo empecé a ir a los recitales en los 90. Convengamos igual que musicalmente en los 2000 crecieron muchísimo Babasónico. Hay que decirlo, pero a mi gusto es 90s. Sí, ni hablar. Así que también, si nos quieren contar cuál era su banda favorita ahí en los está, 90. De los 90. Aprovechá, Flavia, para mandarnos el mensaje. De los 90. Esta vez sí, banda de los 90. Banda de los 90 o algún programa que capaz que se nos pasó por... Sea de rock, sea latino, no hay problema. Sí, ni hablar. Del otro lado hay alguien que está escuchando Chayanne. Por ahí yo me acuerdo seguir mucho Match Music en los 90. Sí, Match Music, sí. Creo que ahí también tuvo el salto en los 90, ¿no? Sí, sí, sí. 98, 99 fue el salto de Match Music. Era más dance, ¿no? ¿Arrancó con dance o después se hizo todo...? No, tuvo mucho de rock and roll. 98, 99, yo me acuerdo sí, de haber Match ido... Sí, Match Music todavía. Mirá, 98, 99, te digo ya, estuve en un Unplugged que hizo... Sí, sí, está. ¿Está en qué dónde? Sí. Está en el canal después de VH1. Ah, en el 68. En el 600 no sé cuánto. 1000 y pico. Escuchame. En el 69 no, porque gozás mucho de escuchar su cara. Yo no, porque viste que me quiso acercar y no caí. Siempre caigo igual yo, es algo... Escuchame, ahora me hiciste acordar. Yo en el 98 hicieron cosa, una plaza. Yo en el 71, igual que 69, pero con dos dedos en el... Bueno, está bien. Escuchame, déjenme hablar. El 98 hicieron una plaga, estabas contando. Babasónico. Y fui al Unplug de Match Music. No. ¿Sí? Bueno, convengamos que era la época de los Unplugged. MTV. Sí, y MTV también hicieron un Unplug. Los sí. Bueno, íbamos a poner Soda Stereo, pero bueno, no lo pusimos porque ya no habían pasado. No, y además está como muy trillado, ¿viste? Sí, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a ir al próximo tema. Vamos con el próximo tema. Este. Ay, pero que. Sí, que es un. A ver, hay vanilla. Sí, bueno, sí. Hola, Susana. Hola. Hola. Hola, vanilla. ¿Cómo están? De 10, de 10. Gracias por el lemon pie. Por favor, de nada. Ustedes se los merecen. Con este día de lluvia. ¿Viste? Qué mejor, buena compañía con ustedes. Ahí está, mira. Acompañados escucha, con mi lemon. Ahí está tu cortina, sí, mira. Escucha, tu cortina es esta especial, ¿eh? Ahí está. Sí, pero no quería que el nombre ahora con el lemon, viste, busquemos algo. Ya para pasar el papelón ese de Ice Vanilla. Ice Vanilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este aislamiento obligatorio? Trabajando un poco, tres veces por semana tengo que ir a la clínica, a un área un poco más restringida, porque yo soy terapista ocupacional y no hay rehabilitación de niños, pero sí tengo que justificar mi sueldo e ir a trabajar. Así que bueno, gracias a Dios estoy en el área de farmacia, colaborando con el tema de los insumos, conteos y demás, no demasiado en contacto con los pisos, o sea, estoy muy resguardada. ¿Se puede contar si hay muchos contagiados o no te dejan? No hay muchos. En realidad hay muchos, positivos en este momento. A la semana pasada había 19. Positivos ahí en esa clínica, ¿no? Positivos, exacto. Mirá. Pero después hay dos pisos, tres pisos llenos de internados. Mirá. Que son los que, ante la duda, hay que aislar. Hay que aislarlos, y esperar los resultados. Claro, por la pero duda. Así venimos hace un tiempo y los números, o sea, ponele que hace 20 días atrás el número era 16, 15. No es que sube. Entonces, demasiado. Si hoy estamos a 19, estamos muy bien. Son de zona acá, digamos, dentro de todo. ¿De acá de zona sur o las traen de otro lado? No, de zona sur. Específicamente de Quilmes. Ah, mira. Bien. Por ahora es todo Quilmes. Sí. Las pacientes de las prepagas. Sí. Que admite ese sanatorio en Quilmes. Ah, perfecto. Bueno. Contanos, ¿qué se te dio por hacer la tortita? ¿Qué se te dio por...? La verdad que les había dicho hace un montón que quería hacerla. y también tenía la excusa de que tengo una amiga que acaba de tener su nuera, un bebé, o sea que fue abuela, con bastantes dificultades, y es fanática del Lemo, y entonces para levantarle un poco el ánimo le hice uno a ella también, hice dos mini. y nada, siempre decía, viste, yo les había dicho de hacerles y demás, de mandarles, y dije, bueno, esta vez ya lo proyecté y lo hice para los dos. Ahora en un ratito ya la probamos con el cafecito que trajo Ariel. En los 90, vos, porque sos una persona joven como todos nosotros. Vos, me voy, che. Sí, sí, che. Claro, más vale. Escúchame, ¿vos tenías una banda así que eras recontrafanática en los 90? Roxette. Oh, mirá, qué lindo, viste el internacional, sí, Roxette. Pensé después que iba a tirar Luis Miguel, Escúchame, vos igual sos de Luis Miguel. No, pará. La pregunta fue banda. Sí, banda. ¿Y solista? Bueno. La pregunta fue banda. ¿Solista? Solista, obviamente amaba a Luis Miguel hasta que lo conocí y me tocó trabajar para él. Es cierto que habías contado ahí, acá. Sí, y ahí pasé a amar a Chayanne. Ay, mira. Ah, bueno. Y ahora a Luis Miguel un poco con la serie lo perdoné. No sé si viste el fin de semana lo de Luis Miguel, que la madre está... está internada acá. Aparentemente es la madre acá. La que está acá. La indigente, la chica. Sí, ojalá. La verdad que la fisonomía era bastante parecida. Sí. Ojalá. Sí, sí. Viste que te reconcilias con Luis Miguel cuando ves la serie. Igual yo te quiero decir algo, Silvia, porque capaz que no te diste cuenta vos. El Luis Miguel de la serie es un actor, ¿sabes? Por las dudas, yo le doy a Luis Miguel y le doy a Diego Boneta. En la serie lo hizo re bien a Luis Miguel, además de ser muy bien. Sí, es un chico bastante agradable para mirarla como si fuera Luis Miguel. ¿O no, Silvia? Sí, sí, absolutamente. Bueno, totalmente. Claro, sí, ni hablar. Escúchame. ¿Y qué programa vos veías? Que decías, en este momento... No, que no sea el de la consigna. En cuanto de música, Pepsi Music, grabábamos, poníamos la videocassette con nuestras amigas, y grabábamos todos los temas. Más que nada era mucho internacional Pepsi Music. Grababas Relation, grababas Pepsi Mode, grababas diferentes temas. Claro, ella en los 90 ella era más grandecita. Dale, ¿cuántos años? En los 90. Dos años más que yo. O sea que en el 90 ella estaba cumpliendo los 16. Ah, bueno, ya. Ya. Exacto. Claro. ¿Festejaste los 15? Sí, festejé los 15, pero fue un festejo bastante particular porque lo hicimos en la casa de mi tío, de uno de mis tíos, de un hermano de mi papá, y entonces fue un cumpleaños medio familiar. Nos había prestado una parte de arriba de la casa, y él tenía en ese momento, sus hijas eran peques, eran chicas, y tenía todo decorado de dibujos de las nenas, y nos prohibió sacar. ¿Viste esas cosas? Y yo era bastante manipulada. Así que mis 15 fue lleno de dibujitos de ¿usaste de niñas. vestido? Yo me acuerdo un comentario de mi tío, en ese momento mi tío era medio trogloditas con la boca abierta, no tenía ningún problema. Y se mandó un comentario que las chicas iban al baño, ¿te acordás, Silvia? No. Y dijo, wow, estas pibas no comen ni chupan, pero ¿cómo mentiras? Claro, viste que en la joda siempre van al baño full. Y después tuvimos un par de jóvenes accidentados con el embotellamiento. Oh. También. ¿Te acordás con qué tema entraste al 15? ¿Eh? ¿Entraste con algún tema en especial? Un momento en el tiempo de Whitney Houston. Mira. Whitney Houston, qué moment in time. ¿Lo elegiste vos o...? Sí, lo elegí yo. Mira vos. ¿Vals? ¿Bailaron el vals? Bailamos el vals, sí. Papá, hermano, que el hermano me llevaba al cuello. El chiquitín era chiquitín. Sí, hay fotos. Les voy a mandar porque la foto debe andar por acá. Qué guay. Le llegaba en el cuello, en altura del cuello, y de ancho era dos de ellas. ¡Ay, qué malo que es! No, mentira. Yo era dos de ellas. ¿Estaba tu novio en el cumpleaños? ¿Tenías noviecito ya? Estaba su amor perdido, pero no era novio. No, estaba su amor. Estaba su amor invitado ahí. ¿Sí? Sí. No me hagas decir el nombre porque no voy a decir nombre y apellido del chico. Decilo, que era de acá del barrio. No era nada, no, yo en ese momento ni siquiera era estaba, su pretensión, yo sé quién decís. Su pretensión. Nada, yo sé quién decís, que... pero no, en ese eso fue más chica. Ese caballero fue más chica. No, pero vino a tu cumpleaños. Lo invitaste, sí, a tu cumpleaños, pero a mí en ese momento no me interesaba. No me interesaba. Que vino él, vino Rulo, ¿te acordás? Ese chico me interesó, Vino él, vino Rulo. No. No, dije, sí, ¿cómo que no? ¿De Palumbo? Sí, de Palu. Claro. ¿De Palu? ¿Sí? Vino a mi cumpleaños, boludo, de 15, ya ni me acuerdo. Claro, boludo. Yo me acuerdo que no venía nadie. Se coló en tu cumpleaños de 15. Él. No, no había venido ningún varón a mi cumpleaños de 15. Tenía un solo varón compañero que era Quino, no sé. No, o se quiso colar, no me acuerdo cómo fue. Era él, era Hernán, después estaba el gordo, ¿cómo se llamaba? ¿Diego era el gordo? Santini, Santoro, Antoni. ¿Dijiste Palumbo? Hernán Palumbo, Hernán, era mi amor imposible. Yo tengo unos clientes que son de apellido Palumbo. Estos son de la panadería allá de Solano, que son Palumbo. Este era del barrio en esa época, ahora ya no vive más ni. El papá vivía por Ayola cerca de Triunvirato, o sea. ¿No será Palumbo ese Palumbo, papá? No sé, ¿escuchaste el tema de la consigna? Sí, obviamente. ¿Y para vos quién es? ¿Quién era el cantante? Sí, ¿quién Diego Torres? ¿No? Lo escuché. No, ya está. Me parece que no. Me parece que no. Y antes era Wills, Manuel Wills. ¿Qué Manuel Wills? ¿Estás loco? Era el mismo que dijiste. ¿Estás loco? Sí, era el mismo cantante. No. Por el amor de Dios. Así que, bueno, entra. Para que después no la carguemos a esta mujer. Bueno, ya tenemos otro. No, tenés razón. Entraste. Entraste al sorteo de champagne. Esa noche la cena. Esa noche marco el champagne. A ese sitio que nunca te llevo. ¿Ven que soy impresentable? ¿Sabes quién más se quiso colar en tu cumpleaños? Federico Lorenz. Mira, me sigo colando nombres. Claro, antes Fede. Antes usaba colarse en los cumpleaños, ¿también? ¿Viste? De mil que se querían colar. Federico Lorenz era el que estaba rotísimo, loco. Me acuerdo. ¿Por qué no se van a colar otra vez? Ahí está. Ahí está. Esa. Escuchá este tema de Chayanne que suena, que la rompe. Era mimo, ¿te acordás que era mimo? En pasar a buscar. Igual es una rebosa. Íbamos a poner uno de Manuel Witt. Para mí me encanta. Pero era muy lentito. No. ¿Viste? Escuchá. Amor, donde quiera que estés. Ese tema me encanta. Déjala, claro. Bueno, Silvia, entonces al concurso. Gracias por la torta. No podía, ya ahora la probamos. No podía faltar mi confusión de la noche. Ya pasé a Ivanil, ahora digo todo de Manuel Witt. Ya está. Che, mirá, acá me dice Marcelo. Charlie, Silvia. Acá me dice Marcelo que lo jodido de esa noche fue bajar la escalera. De la terraza al patio. No, te la regalo. Y con toda la supervisión de los mayores Amaral que estaban, viste, ahí, sí, como sí. Si fuera, Dios mío, alerta rojo. Esto era la policía, los bomberos, era todo, toda la cana ahí vigilando a los pibes. No, yo me acuerdo eran mi tío insopor. Se sentó en el comedor, no subió a la fiesta, creo, no recuerdo si subió. Y sentaba en el comedor y veía que las pibas pasaban al baño y dice, las pibas no, ¿cómo? Che, y música, ¿cómo? ¿Quién ponía música? ¿Cómo se manejaron? Ay, ¿quién fue que puso música? ¿Marcelo? Si estaba Marcelo, creo, pero no estoy seguro. Me parece que Marce, si vos estás ahí del otro lado, tirame la data. Creo que estabas vos pasando música, pero no me acuerdo seguro. De Huguito estoy seguro, pero no tengo foto de Marcelo con Marcelo en mis 15. No, yo no boludo, estaba. Pero de Huguito estoy seguro. No, vos no estabas. Yo tenía no sé dos años, tres, ¿no? Callate. No había nacido. Hija de mil. Bueno, callate. Nos estamos viendo después de... Bueno, escuchen. Sí. Para cuando termine la cuarentena, yo les voy a pedir un favor. Sí. Pero así, organicémosla, pensémosla. La fiesta no sé, del insomnio. Exactamente. Sí, es que chicos, estábamos por hacer y nos agarró esta cuarentena, es ¿puedes creerlo? La cuarentena que no termina así. Más. Sí. No, yo cuando entre a esa fiesta no me voy más, me saca la última. Está bien. Belén. Dale. Está bien, te esperamos con el tema de lo inclusivo, que también habíamos dicho. Eso también habíamos dicho, sí. ¿Te acordás? Sí, cuando podamos ya ir para que venga Ariel también, participamos todos, los Arieles. y yo, y bueno, charlamos del tema. Dale, dale. Ariel, que es el chico del bingo Veracete. Ah, dale, dale, listo, listo. Bueno, nos besos. Estamos viendo. Gracias por gracias llamar. Gracias por el llamado. Los quiero. Disfruten. Chao. Bueno, Silvia siempre dando el toque magistral de los lunes lo da ella, ¿eh? Manuel Wirt y Diego Torres, Manuel Wirt. Acá está Manuel Wirt. Y bueno. Y el otro, no sé. Escuché cómo se llamaba, ¿no dijo? Antonio Ríos. ¿Antonio Virabén era? Bueno, vamos a escuchar el próximo solista. Yo digo, cuando yo lo vi por primera vez en MTV con Loser. Sí, me dije, este tipo la tiene clara. Y después, cuando empecé a ver todos sus videos, más enganchada quedé. Y MTV, como estábamos hablando fuera del aire, fue una gran cadena de videos, ¿sí? Que en los 90 fue todo. Para mí, todo. Salieron de ahí, nuestras mentes empezaron a mutar. Para mí, otra... Loser y otro tema que no recuerdo si es 90. Que no es de él lo que voy a decir, sí. Es de Tom Petty. Free Falling son dos temas que tengo que tener en una para escuchar en mi lista, siempre. Sí, y el de Tom Petty a mí me gusta, el que está Johnny Depp en el video. No recuerdo tanto. Free Falling. Sí, Free Falling es el tema, sí. Ese creo que sí, sí, sí, no recuerdo el video, pero... Vamos entonces con Beck, El Diablo en el Pelo. Dale. Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man's trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of its sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.

Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 11-32-77-43-85. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11-5707-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Este tema. Este. Black Mellon, ¿no? Black Mellon, ¿no era? ¿Cómo es? Fool's Garden. El jardín de los tontos. Sí, se llama así. Fool's. ¿No es Fool's? Fool's. ¿Sí? Lemon Tree, árbol de limón. Un saludo para Claudia Aporta que nos está viendo por Facebook. Sí. Ahí le mandamos un pedacito de Lemon Pie. De Ice Vanilla y Marco Huit. Para Fer Silva. Fer Silva también que nos está viendo, sí, por Facebook. Que no le mandamos el pedacito. Porque no está cerca. Y a la bruja de Raquel Carrizo. Mi mamá. Mi suegra. Sí. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Beck. El diablo en los pelos o en el cabello. Y en este video tiene una forma de bailar rara, Beck. ¿Viste que tenía esa forma de bailar rara? Lanzamiento 1996, ¿sí? Tuvo el premio MTV Music Award a la mejor edición, ¿sí? Así que lo que acabamos de escuchar es a Beck. Y después, esta banda, yo creo que acá en la Argentina no tuvo mucho éxito, Spin Doctor. A mí en los 90 me gustaba mucho Spin Doctor, sí. Pero no fue una banda... Pero no tuvo, a ver, tuvo tres cortes y uno fue un cover, o sea... Exactamente. Hoy lo escuchás mucho, chas, cuando entras a una publicidad de Movistar. Exactamente, eso te iba a decir. Llamás al asterisco 611 y te atiende Spin Doctor. Totalmente. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047 y entrás... Ahí nos decís, super... tu banda favorita de los 90. Sí. O si no, ¿quién cantaba el tema canción que pasamos hoy? Manuel Wirtz. Manuel Wirtz. Muy parecido a Manuel Wirtz. La voz. No, el primero era Manuel Wirtz. Dios mío, ¿tenemos algún llamado? No. Hoy estamos medio. Sí, a ver. ¿Hay dale, mensajete? A ver. Mi nombre es Walter, quería participar del sorteo de Walter Furuleja, del Macallan 21, que está, es otro programa, Walter, regalando Mar del Whisky. Así que bueno, mi cantante favorito de los 90 nacional, obviamente el señor Gustavo Cerati. Ahí está. Genio. Muy buena total, Gustavo, que Walter, si Dios quiere va a sonar algo por ahí. Sí. Si entra, sí. Si entra, no, yo creo que tienen que entrar. Si paran de hablar estos dos, sí, chicos, va a entrar más música. Pero acá se ceban y hablan como en dos con dos. A ver otro y vamos a la música. Hola, Radio Vox. Ay, Paula. Chicos, insomnia, señor operador. Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Grande. Y les paso a dejar mis saludos. Les mando un beso y abrazo gigante. Bueno, a ver, Paula. Y sobre las bandas, Nirvana. Me encanta. Ahí está. Besos. Muy bien, Paula. Saludos desde Chile. Mira, bien rockera, ¿eh? Bien rockera, Paula. ¿Sí? Bien. Nos llamás así como esta gente al 11-64-00-7047 y entras directamente. ¿A dónde? ¿Qué se gana? Y entras al sorteo de una botellita de Chandon de Lycée. Sí. Cortesía Mara de Whisky. Perfecto. Y tenemos. Pará, que nos faltaba Claudio Rolaiser, estilista. Ahí está. Claudio Rolaiser, desde el martes 21, bueno, estarán abiertas las puertas, obviamente cerradas, con turno previo. Sí. ¿Sí? Al 4252-2307. O por WhatsApp al 11-4193-8969. Ahí está, CR, estilista, asesor de imagen, alisado. casamiento, sí, maquillaje, sí, todo lo que vos quieras, bien completo, completo. Ahí en Montevideo y Calchaquí. Ahí está, CR Estilista. Obviamente toman los recaudos correspondientes a esta cuarentena. O totalmente, sea que sí. No es que va a haber mucha gente en el salón. Vas, te atiende con un cafecito como corresponde. De simpatía total. Podés seguirlo por las redes para ver sus, sí, trabajos. CR, en CR Unisex. Salón Unisex. Ahí está, exacto, en Facebook y en Instagram. CR Salón Unisex. ¿Cómo era el teléfono de línea? Es 4252-2307 o si no al WhatsApp al 11-41-93-89-69. Ahí está, para Claudito. Claudito, te mandamos un saludo. La verdad grande, que lo mejor. El otro día fuimos, ya me cortó el pelo. Gisela también. Yo estoy impecable, la verdad. Dios que mí. Bien, vamos al próximo. Seguimos tema. Seguimos con más música. Sí, vamos con música, vamos con un doblete. ¿Sí? Así ya, sí, obvio. Si no, nos van a matar acá, Ariel. Vamos con la primera banda, Green Day, y después Nirvana, y después volvemos. Dale. cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke our mirrors Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Nirvana. Yo empecé escuchando Nirvana. Nirvana, que hace unos días se cumplieron 26 años de fallecimiento. Ahí está. ¿26? ¿De qué se mató? 5 de abril de 1994. Sí. ¿A él se mató o lo mataron? Hay como una conspiración. Sí, hay muchas teorías. Era medio Grotelli, ¿no? Era... Hace un tiempito... No, estaba depresivo. Kurt Cobain. Hace un tiempito salió un flaco que decía que era Kurt Cobain por Facebook. No sé si lo viste, lo dijo en un diario. No, y que se había escondido y demás. O sea, vos pensás, y hoy Kurt Cobain tendría 53 años. Joven, oh, re. ¿Cómo estaría? 53 re años. Joven. Pero con muchos excesos. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchos lo primero excesos que escuchamos es Green Day, una banda de punk rock. Punk rock. George Armstrong. ¿Él fue innovador en el estilo? Sí, yo creo que Billy Joe Armstrong fue innovador con respecto... En los 90 estamos hablando. Sí, no, perdón, yo estaba hablando de... ¿De Nirvana? ¿De Nirvana? Sí, sí, sí, totalmente. Fue el primero, claro, en todo lo que es el grunge. Yo creo que fue los primeros del grunge, totalmente. Sí. ¿Cuál sí era la banda que había venido a la Argentina, que te acordás que no te acordabas? Y... Calamity Jane. Ahí está. 30 de octubre del 92. El recital de Nirvana en cancha de Vélez, si no estoy equivocado. Cancha de Vélez, creo que era. Y tenían como banda soporte estas chicas de Calamity Jane. Y fue tanto... Fue tan molesto el show de que la gente tuvo con Calamity Jane, que le revoleaban monedas, le revoleaban cosas, sí, a las chicas, porque solo querían a Nirvana, que Nirvana saboteó el show y no tocó Smells Like Teen Spirit. Que era el tema que lo había traído, sí, a la lo fama. Que pasa que también, y bueno, pero, fue muy agresivo el público argentino con Calamity Jane, ¿eh? Bueno, The Cure, cuando estuvo en la cancha de Racing, que vino en los 90, tuvieron que agarraron y no quería venir Robert Smith. Porque hay mucho vino frío en esa zona. Puede ser, se estaba congelando. Muchas plumas. Dios mío. 1164-007047. A ver, ¿tenemos audio? A ver, dale. Che, perdón, el tema de Nirvana para Paula. Ay, de Chile, sí, que nos había pedido justamente el Lithium. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Estrellita, Marcel, Ariel? Ay, Claudia, los estoy escuchando y estoy saboreando el exquisito lemon pie. Mando felicitaciones a quien lo realizó. Y de ahora en más, no se puede entrar a la radio si no trae un postre. Me vino justito. Había terminado de cenar y me moría por algo dulce. Sí. Y qué mejor que lo que comí. Es que a la así noche que les mando un beso enorme y a traer postres. A traer postres. Me asusté, si no pueden entrar más con alcohol, pensé que me iba a decir. No, con alcohol en gel. Hay que traer alcohol en gel. Así que gracias, Claudia. Claudia, pero Claudia seguramente directora general de acá de Radio Box. Programa, que nos diga. ¿Cómo? Mí, no escuché. Que en los 90 había programas, Claudia, que diga cuál era el... O la banda favorita de ella, claro, o grupo favorita de música de Claudia de Aporta. ¿Cómo están, chicos de Radio Box? Chochón. Acá. El negro. Me lloré la vida mirando a Yuya por Telefe. ¡Ay, Dios! Hay cierto mal, que va a estar con... maricón de mierda que soy. pero bueno, ¿por qué Yuya no por sé Telefe? Si la cuarentena, el encierro, pero bueno. me lloré la vida caminando. Debe estar el programa ¿cómo ese? Están, chicos? ¿Todo bien? Acá trabajando un poco, mandando los trabajos a los chicos, por supuesto. Y la banda de que me gustó en los años 90 era Technotronic. Yo soy muy, ¿viste que él muy baila? punch. El Marcelo Iripina. Ay, cómo habla. Esa gente. Les mando un beso grande y nos estamos viendo pronto, chicos, para todos ahí. Besos grandes, besos de... No, saludos de codo para todos. Está. Muy bien. Codazo en la trompa, como codazo. Digo yo, ¿no? Bien, tengo otro... Carlitos medio de Marcelo Iripina. Sí, igual. Para igual. Mí es la misma persona. Ahora que bajó de peso, estoy igual que Marcelo para Iripina. Para mí es el gemelo perdido. El gemelo perdido de Berazategui. La misma edad y todo, más o menos, todo. ¿No? ¡Vivo! Hoy creo que se cumplió un año del estreno de Adventures. Ayer fue. Sí. Mirá vos, y hoy salió el póster de... ¿El póster de la Adventure 5? ¿Sí? Los nuevos Marvel. Los últimos. Mirá, no lo vi. Después están todos menos el Capitán América y Iron Man. Bueno, entre las novedades de Marvel estamos hablando con Gise de quién se postula para ser el nuevo Wolverine. No sé si lo viste. Sí. Jesus de Walking Dead. A Carlitos le gustó, ¿eh? Thomas Paine. Carlitos estaba mirando a Yuya, debe ser sí, el 11 del no, programa. Thomas que Paine era, ¿no? Thomas Paine. Sí, juntos podemos lograrlo. Pero creo que había, no sé si estaban por recaudar plata para mandar, no sé a dónde. Entonces la trajeron a Yuya para hablar, qué sé yo. Y bueno, Carlitos recontrapanazo. Tiene que empezar, Carlitos tiene que empezar con el psiquiatra. Te ganaste un auto, venilo a buscar. Ahí está. Era como Guido Zuller, el sí. Guido Zuller morocho. ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Dame una. Dios mío, Dios mío. Bueno, vamos a ir. Es el mejor. Guido Zuller es el mejor. Guido Zuller, vos lo ves así como de medio pavote, pero es. No es ningún tonto, ¿eh? No es ningún tontín, ¿eh? Arquitecto. Sí. Trabajó en las. Comisario de a bordo. En aerolíneas. En Aeroniña. Aeroniña. Medio mangoso era el tipo, ¿viste? Ñoñoña. Bien, nos llamás al 1164007047. Ay, Dios mío. Yo quiero aprovechar el segundo para mandar un saludito acá a mi tío que nos está viendo desde Mar del Plata y escuchando por aquí. Mar del Plata no hay nadie contagiado. Coronavirus, ¿eh? Mira. Re bien, así que capaz que hay gente dando vuelta ahí porque la gente quiere salir, no sé por qué. Y hace unas semanas contaban que plena pandemia de coronavirus se había hecho el primer trasplante. Un trasplante múltiple que se hizo en Mar del Plata. ¿No? La primera vez que se hacía justo fue previa a bien. Plena pandemia. Vamos entonces a los temas. Así que ya que Claudio nos está mirando, le mangueamos una horita más. Claro. A ver si nos da el ok para hacer 23. De 9 a 12. Le cambiamos la porción de lemon pie por una horita. ¿Vos querés postre? Bueno, nosotros queremos una hora más. Robertito ese, mirá por dónde lo mandan ahí. Mirá. En el medio de la lluvia, pobre hombre. Robertito que está con una máscara de soldar, sí, parece más o menos. Sí. Ahí en autoservicio Marchesín tienen las máscaras, tienen todo sí, completito. Puedes ir a comprar, dale. Fiambrería Sanic, las mejores embutidas para la picadita, sí. Milanesa, ahí todo. Los helados en Benedetta. En Benedetta. Ella. Me parece que lo que estás tomando te está haciendo mal. No. La lengua se te me está durmiendo. Me hace poner nervioso. Exilocaína, ¿viste cuando te ponen exilocaína cuando eras chiquito? Te heladería Benedetta, los mejores helados artesanales. Todos ahí, en Amuedo y Perata, lo mejor que hay. Vamos con los temas. Vamos con esta gran banda que todos los lunes está haciendo como un recuento de videos en YouTube, en su canal de YouTube. Mira. Vamos con Metallica y después con Soundgarden. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su, Guido Su, Guido Su, eres el mejor. Este Carlito es... Es lo mejor que hay. Bueno, dale, vamos con Metallica, después Soundgarden y después volvemos, dale. We'll be right back.

Bueno. A full, con esta musiquita. Metallica, Sad But True. Tema. Sad But True. Banda thrash metal estadounidense que se origina en Los Ángeles, con base en San Francisco, desde 1983. Sad But True era del álbum negro, ¿no? Exacto. Metallica, exacto. Excelente. Lo gasté. Excelente. Sí, sí, sí. Están hasta del 1981 hasta el presente. Están haciendo todos los lunes en YouTube, ¿sí? Así que lo pueden ver todos los, no sé en qué horario, porque viste que los horarios de afuera son diferentes. Metallica, que también vino en los 90 a ganar Argentina. Exacto. Vélez, cancha, exacto. De Vélez. El otro día, 24, no me acuerdo, ¿no? El otro día lo estaba viendo en el noticiero a este Mauro Zeta, que hace policiales. Llega por un llamado. A ver, escuchá. Los vecinos de este boliche Casanova de Posada, dicen, hay joda adentro. Se escuchaba. Pope. Estuve ahí y volví. De época de juventud, sí. No. A ver. El video meme de la semana. Mauro Zeta, un genio. Porque además, Pablo, que lo escuchá. Sigo mirando. Cuando me se ve. Para otro ritmo te sale, le dice la. Increíble, que haya pasado un noticiero esto. No, además, si ustedes lo ven en YouTube, la cara de Pavlovsky cuando está cantando. Claro, le dice, para, le dijo. No lo podía creer. No lo podía creer. Qué zarpada. Hay que ponerle así esa onda al noticiero, si no. Sí, además estaba hablando de, viste, justo habían abierto un lugar llamado Casanova. En un boliche estaban haciendo, estaban escuchando música full. Sí. Y a él se le ocurrió este tema, no sé por qué, o. No sé. Y lo empezó a tararear y a cantar. No, quedó para la historia. No, y ahí lo, se morían de risa. Y en todos lados lo sacaron así cantando. No. Miren en YouTube esto porque es para reírse. No. Guns N' Roses y Soundgarden. Soundgarden, una banda para mí tan importante como Nirvana. Sí, Soundgarden. Lo que pasa es que fue una banda de vida corta como Nirvana, pero no tuvo tanta trascendencia. Pero Chris Cornell estaba en su mejor nivel. Sí. 1984 empezaron la carrera de Soundgarden y tuvieron un éxito en el 94 con Black Hole Sun, que es el que escuchamos, Sputman, el nombre Cuchara, que ese tuvo un premio Grammy, ¿sí? Y se separaron en 1997, o sea, tuvieron un corto y después ya sacaron cada uno por su lado. Vos fíjate, ¿no? Nirvana, mucho más corto la trayectoria, pero fue mucho fue más trascendente. Fue como un boom. Bien, y después tuvimos a Guns N' Roses, para mí una banda de toda la vida. Bien 90, marcaron los 90, mal. Y con este tema de Paul McCartney. También en los 90. Claro. Vos fíjate, en los 90 tuvimos esa época de Green Bank y Rock and Pop que traían bandas. Estaba full Green Bank. Llegamos a ver a Guns N' Roses, Metallica, Paul McCartney por primera vez en Argentina. Los Rolling Stones viniendo dos veces, 95 y 98. Fueron las mejores. Menem lo hizo. ¿Entendés? O sea, en la época del 1-1 pasaba en eso. Obviamente. Eso es verdad, venía. ¿Y te acordás que los Rolling estuvieron con Menem en la quinta presidencial? Sí, todos, es verdad. Menem estuvo con Yuya, con Rolling, con Madonna. Jugaba al básquet, ¿te acordás? Jugaba al básquet. Mamá. ¿Te imaginas? Y la embocaba, me acuerdo que una que no me acuerdo si. Sí, nos la embocó toda a la larga. Me la puso. Dios mío. Nos llamás al 11-64-00-7047. Escuchamos a ver quién nos llamó. Buenas noches, gente de Insomnia, soy Maju. Respecto a la consigna, la cual por fin voy a poder contestar. Ahí está. Se trata de Diego Torres. Ahí está. La serie de novela, no sé bien cómo de qué era, se llamaba La Banda del Golden Rocket. Ahí está. Y como dato de color, es que Charles Manson falleció en el 2017. Ahí está. Ah, mira, obviamente. Bueno, eso, les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, muy chau. Bien, chao, Maju. Gracias, Maju. Ahí está, 2017. Viste que nosotros pensamos que todavía estaba. Era el diablo que estaba, vivo, dando vuelta. Más seco que no, este. ¡Vivo! El espíritu de Charles Manson. A ver, otro. Hola, chicos, todo bien por aquí. Pasando la cuarentena tranqui, escuchándolos. Quiero participar, así que creo que Diego Torres es el muchacho que está cantando. Bien, Flavia, ¿y tu banda Soy de los Flavia. 90? Un cariño a todos ahí. ¿Tu banda de los 90? Porque después mandas el viernes. Contanos tu banda de los 90. Gracias por el mensaje. ¿Quién era? Flavia, la mujer de Walter. ¡Ah! ¡Sarita! La mamá de Sarita, claro. Ah, la mamá de la criatura esa tan linda. Gracias por el mensajito. Bien, así como hicieron ellos, entran ya directamente al concurso de este chantón del sí, Liceo. Sí, sí. Se sortea al final de la cuarentena. Sí, así que van a tener que esperar. Así que hay que esperar. Va a ser demasiado largo sí, esto. Sí. Vamos bueno, ¿qué va a hacer? Porque tampoco podemos tener contacto. No, totalmente. Tacto. Lo entregamos bien desinfectado. Sí. Por la mitad lo entregamos. Bien, vamos a empezar con la parte latina, americana. En castellano. Argentina. Con bandas muy importantes, sí, con muy cosas importante. Que pasaron acá en la Argentina. Exacto. Vamos a empezar con el primer dúo. Para mí, un dúo que se hizo. Para un disco maravilloso. Para mí, ese disco fue. Increíble. Daniel Melero, yo creo que hizo delicias con Cerati en este disco. Sí, sí, particularmente para mí este tema, es como digo, no puede faltar una playlist. Sí, vamos con Cerati Melero y vamos a dar una vuelta por un universo. A ver. Dale. Deseo por el universo. Y es la vuelta por el universo que está haciendo Cerati ahora, en este instante, con David Bowie al lado, ¿sí? Cantando unas canciones. Con el potro Rodrigo. Con Rodrigo, con Leo Mattioli. Con Gilda, con Mattioli. Esta fue la primera experiencia, digamos, solista de Gustavo, sí, fuera de... Sí. Y yo creo ¿cuánto que tiempo después salió Amor Amarillo? ¿Tres años después? 94, sí, conocido. Que ya ella se mandó al ser solista y le fue bastante bien, porque sí, ha sacado muchos discos. Totalmente. Unas versiones de Baja muy buena, sí, una versión de Baja muy buena. De Alberto Spinetta, buenísimo. Alberto Spinetta. Bien, vamos a ir al próximo tema de una banda que acá a los señores les gusta. Sí, a ¿sí? los tres. A los tres. Y fue un video que... Fue el video MTV, como hablamos, abrió el mercado de los Fabulosos Cadillacs. Exacto. A Latinoamérica y a Estados, sí, Unidos con un, sí, tema. Exacto. Un tema muy movidito, muy llamativo. Sí, ni hablar. Vamos. Clásico de clásico. Clásico, para mí el mejor. Para mí el mejor. ¿Año 91? 94 salió 94. El video. ¿Sí? El video. Así que, dale, Matador. Va. Buenos Aires, si todo estuviera mejor. ¡Matador! ¡Matador! Insomnia por Radio Box 102.9 cada lunes de 22 a 0 horas. Babasónicos en estos. Oh, escuchá, me encanta toda la música. Bien, ¿no? Sí, igual. Bueno. Toda mi vida he tenido amigos gay, así que. Bien balístico el sí, tema. Los 90 para mí. Los 90 para mí fueron los mejores años de discos en Capital, ¿sí? Y los mejores recitales en Cemento para mí. Sí, los 90 en Cemento fue increíble. Sí, saludos para Eric, sí, que nos está viendo acá Eric por Depeche, Insta. Eric, ¿no? Depeche. Eric Depeche. Saludos para Eric de la chiquita. De la chiquita. Bien. Y esta época Babasónicos también arrancaba con toda esa movida de los skateparks. Sí, lo que hablábamos los recitales, Fun People. ¿No? Bien. Tuvimos a los señores Fabulosos Cadillac, que a 20 años del Grammy de los Fabulosos Calaveras. 22 años, el 25 de febrero se cumplieron 22 años de el primer la Grammy. La primera banda latina. Primer disco latino que ganó un Grammy. Ese fue Fabulosos Calavera, disco editado en 1998 con mucho instrumental, con mucha experimentación. Sí, sí, sí. A mí me gusta. ¿Sabes qué? Ese disco me gusta más que todos los otros. Creo que es el único disco de ellos que me gusta. Y lo bueno es que es un disco sin hits prácticamente, porque hoy pensamos qué poner, o sea. Sí, es verdad. Escuchaba verdad. Todo el disco. Claro. Pero no hay un hit. El hit sería Calaveras y Diablitos, ponele. Sí. Pero tiene otros discos. A mí me gusta. Totalmente. Puedes poner Surfer Calavera, puedes ser muerto. Surfer Calavera me encanta. Para mí, Amnesia, DVR. El que sigue, digamos, del disco, La Pista Oculta, era increíble. Sí, la verdad que sí. Bien. 1164-007-047. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a Babasónicos, o sea, los señores de los Fabulosos Cadillac. Y ahora vamos a terminar esta parte sónica con un grupo que yo empecé con mi primer recital, fueron ellos. Sí, mi casi primer... unos años volvieron con esos conos en la cabeza. Sí. Y ese yo, reloj. Mirá, me acuerdo que tenían una remera que sí. estaba pegada como si fueran siameses. Y cantaban. Claro, los exactamente. Dos, mira. Los dos. Oh. ¿Ah? Muy buena, muy buena. Bueno, yo me acuerdo de haber visto un recital sí. De Los Brujos. De Los Brujos. Sí. Que salieron los Cadillacs. Mira. Vestidos. Como supuestamente empezaron el recital todos vestidos disfrazados. Sí. ¿Sí? Y tocaron. Y eran ellos. Mira. Increíble. Para mí, innovadores en lo que es la parte alternativa de Argentina, además de Babasónico, obviamente, porque después estaba Juana la Loca, porque el primer grupo sónico fue Juana la Loca. Claro, sí, sí, sí. Después empezaron a salir otro. Igual yo creo que Los Brujos no era sónico, era una parte media alternativa. Sí, tenían. Sí, era media también tenían, mezcla. Tenían mucho hardcore también. Sí, y... sí, sí, sí. Y bueno, el tema que estamos por escuchar es uno de los mejores temas. Igual primer corte. Agua Viva, tenés un montón de otros sí, temas. Sí, sí, pero este está de Fin de Semana Salvaje, el primer corte. Oh, pues. El Fin de Semana Salvaje lo tenía en disco. Que claro. No sé qué pasó con ¿en ese vinilo? Disco. En vinilo. Mira. Sí. Yo me acuerdo que los vi por primera y única vez así, sí. En un show chico, en Circus, en Electric Circus. Vinieron hace poco al Club Tucumán. Está en video en pausa, Marcelo. Bueno, pero igualmente, a ver, ya no es la formación. Sí. Porque uno de ellos falleció, ¿o no? Sí, sí, sí, falleció. Alesino, el sí, otro, ¿no? El otro. O Alesi. Sí, el otro. Vamos a ir a Canisca, Los Brujos, el mejor tema. Dale. Rechazaste, qué malo que sos, Canisca. cantante, bueno, digo. ¡Hermoso! ¡Dios, qué recuerdo! Bien, acabamos de escuchar a Dos Minutos, conocida banda de punk rock formada en 1987 en Valentín Alsina, Lanús. ¿Quién te va a pasar estos temitas en la radio? Y también fue innovadora esta banda porque hablaban sus canciones del alcohol, la delincuencia, los problemas con la policía. Esta. Bien de barrio la letra. Ahí está, los Fernández, diría. Vanilla Ice. Los Fernández. Era Cristina y Alberto cantando. Los trabajadores y el fútbol. Si no te moviste con estas temitas, papá, sos está para amargo. Entrar en calor. Yo me acordaba, le contaba a Gisela que en Dos Minutos, en el año 91 más o menos, habían sacado a Valentín Alsina y yo en el 90 había empezado a estudiar acá en San Alfonso, en Lourdes. En el Ateneo de Lourdes íbamos a hacer un show a beneficio de Nelson Baldassarre, un compañero que había tenido un accidente y había quedado ciego. Nelson, al que le mando un beso grande, hoy es ¿cómo es? ¿Artista? No, perdón. Es gimnasta olímpico. No recuerdo ahora cuál es la doctrina que tiene. ¿Quedó ciego o recuperó la vista? No, quedó ciego. Y bueno, habíamos hecho, un show a beneficio para operaciones, para estética y demás. Y Dos Minutos, en el tiempo que estaba pactado el show, comienza una gira. Sí. ¿Sí? Entonces no puede venir a hacer el show. Y cae por primera vez a tocar en Quilmes La Renga. La Renga, mira. Sí, así que ahí fue la primera vez que escuché a La Renga tocando Corazón Sagrado. Qué lindo. Increíble. En el Ateneo de Lourdes. No pusimos La Renga porque si tenemos que poner todos los temas. Cuidate, tenés montones de bandas. Los Piojos, tenemos que poner Los Redondos, tenés que poner de todo. Hay un montón de cosas. Los 90 fue la explosión de muchas bandas en shows en vivo. Sí. Sí, o sea, en shows masivos, grandes. Marcelito no dijo qué tema era. Qué raro que nos mandó. Marcelo por acá me mandó de todo. Todo por Facebook. Ay, no, el WhatsApp. Él se mueve por Facebook. 12.5 ya pasadas. 12.5, ¿cuántos grados hace? 19 grados. Pero igual me parece, acá hace más calor que... Para mañana está anunciado lluvia otra vez. Baja la temperatura. Lluvias y tormentas. Sí, baja la temperatura, así que aprovechen de estar adentro de sus casas, tranquilos. Como hasta ahora, así, adentro, metidito, comiendo, mirando series y películas. Y escuchando Radio Box. Que hay bastantes programas buenísimos. Sí. Mandamos un saludo a Hernán de Ultravox. Hernancito, que es terrible, ¿no? Terrible con las cosas que manda. Son los dos unos terribles. Sí, los videitos graciosos. Ay, Dios mío, por favor. Bueno, vamos a ir. Antes de terminar, ¿vamos a bajar un poco o seguimos con? Bajamos un poco, algo tranqui, así nos despedimos. Vamos con una banda. De una persona que falleció hace cuánto, Memphis La Blusera, el... Para años largo, ¿eh? ¿Y 2016 fue? Sí. ¿Otero? Accidente de auto. Tonto. Dicen que fue para cambiar la radio o no sé, algo. Creo que agarrar el cigarrillo que se le había caído. Creo que se le cayó el cigarrillo. ¿Sí? Mira, murió por el cigarrillo. Por el cigarrillo. Vamos con Memphis La Blusera y después volvemos para despedirnos de este incidente. La primera vez que ponemos Memphis. Sí, dale. Siempre voy esperándote. Menfi la blusera, banda de blues, jazz y rock argentino. Blues y jazz, viste que tiene esa cosa que fue una, igual que la otra, como la Mississippi Band. Mississippi, ¿sí? Mississippi. Para mí 10 veces mejor. Sí, ¿eh? Cantan de otra forma, es otra cosa. Formada en Floresta en 1978, o sea que tienen mi edad, mejor joven esta banda, 41 años. Mira, casi alcanzó nada. Su máxima popularidad a finales de los años 80 y en la década de los 90, en especial sí, con su disco Nunca Tuve Tanto Blues y Cosa de Hombres. Tras la muerte de Adrián Otero en 2012, Daniel Beisenman, miembro fundador de la banda, comenzó a gestar una nueva formación con Emilio Villanueva en saxo, quien falleció el mismo día que el mediante rueda de prensa se iba a anunciar el retorno de la banda. O sea que la banda actualmente ha vuelto a los escenarios con otro cantante. Fue un medio complicado, ¿eh? 42 años, dice acá presente, que voy a cumplir 42, todavía no cumplí. Vamos a escuchar el audio que hay. ¿Hay audio? Hola, soy Ariel de Quilmes. 42, este año cumplo 42. Sí, divina, mirá. Ay, escuchá. ¿Qué escuchó? Hola, gente de Insomnia, buenas noches. Acá DJ Locutor. DJ Locutor. Solo Rosita. Hola, chicos, ¿cómo están? Solo Rosita. La gente quiere chupar, bueno, ¿no? Por la consigna era, bueno, Diego Torres. Y bien. Mi banda favorita de los 90 fue Cranberries. Cranberries, gran banda. Y gran banda. Yo tengo varios, pero me quedo con Nirvana. Nirvana. Mirá, muy bien, mirá Rosita, imagínate. Les mando un abrazo grande de parte de Solo Rosita y mía. Y bueno, acá, cuarenteando y prendidos a la radio. Ahí está. Bien, grande. Saludos para ellos dos. Muy buena gente, re macanudo los dos. La verdad que lo conocimos gracias a Hernán. Así que mirá solo Rosita, Nirvana. Nirvana y Cranberry. Daniel. ¿Qué tú, Leandro? No la tenía. Me encanta. Sí, Zombie, el 90. Sí. Así que sí. Diego y solo Rosita están para. Daniel. Diego Daniel, ¿no es? ¿Qué dije yo? Diego. Bueno, Diego Daniel. Diego Daniel, ¿no? Sí. DJ Locutor le decimos. DJ Locutor. Ya entraron los dos para el sorteo. Exacto. De champán. Acertaron. Acertaron. ¿Quién igual, era la igual persona? Igual que Maju. ¿Y quién? Silvia. Silvia. Silvia que dijo Manuel. Walter. Disculpame. Flavia. Walter y Flavia. Che, Ariel. No, Silvia dijo Manuel el primero, el anterior. Dijo, primero dijo Diego Torres y el anterior era Manuel Wynn. Así que temita de Diego Torres. Para mí, un disco muy lindo. Además con hay una parte de, creo que en Tratar de Estar Mejor, el video donde corre igual que viste Anthony Kiedis de sí. Hot Chili Peppers, igual esa parte es igual. Bueno, otra banda que en los 90. Sí, Red Hot Chili Peppers. No la metimos, ¿viste? Jamiroquai. Jamiroquai también en los 90. Odio a Jamiroquai. Ah, bueno, pero. No más allá de eso, los shows de Jamiroquai eran increíbles. Dicen que sí, para verlo. Igual que Björk. No las puedo escuchar. A mí Björk me encanta. Te recomiendo ver el. Que me contó eso. Y mira que a Luis Manuel le gusta a Jamiroquai, ¿eh? Sí. Bueno, con esta banda. El tema de esta banda. Tu recuerdo, me hace acordar a un programa. Sí. Feliz domingo. Sí, ¿por qué? Cuando decían, ¿te acordás? Acertaban algo. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo, bravo. Feliz domingo también, programa de los 90. Sí, que estuvo 80, de los 90. 80, 90. Fue lo mejor. 2000, creo, también llegó, ¿eh? Todos los domingos esperando para ver el programa. Sí, en el 2000 ya con Diego. ¿Cómo se llamaba este? El que estaba, porque no estaba. No, el Morocho. No estaba. Ay, no me acuerdo el nombre. Marcelo, no. Marcelo. Lisandro Carret, decís vos. Ahora se me borró. Ahora se nos borró. Pero Silvio Soldán, un ícono. Silvio Soldán. Terrible como saltaba. Metro saltaba cuando abrían. Está vivo. ¿Cómo se llamaba cuando abrían la llavecita? El cofre de la felicidad. Estaba el yo sé. Mirá, el programa empezó en 1969. ¿Qué? Ah, no era de los 90, no sé. No. Bueno, mirá. Para nosotros fue en los 80 y 90. Claro. Prato Murphy, ¿te acuerdas de Prato Murphy? Sí, el jurado, claro. Sí. Sí. así que bueno, ese es un programa que nadie elijo, pero yo veía Feliz Domingo. Sí. Porque era algo que no era tan agresivo, eran los juegos. Atrévase a soñar. Mira, acá están todos los nombres. Orlando Marconi fue uno de los que en los 60 estuvo conduciendo. Sí. Silvio Soldán, Leonardo Simón, Quique Dapiaggi, Carlos Iglesias, Silvia Merelo, Jorge Rossi, ¿te acordás? Ahí está, Jorge Rossi. Formento. Jorge Formento, el morocho de voz gruesa, sí. Marcelo Dos Santos, que ese debe Marcelo ser. Lisandro Carret, que como dijo el Pablo Codevila. No. Iván Velasco, el hijo de Velasco Ferrero. Sí. Carolina Fernández Balbi, Pablo Marcoschi, que es el que estaba en el agujerito sin fin, ¿te acordás? Sí, el rubio. Claro, el Pablo. Teto Medina, que está acá, ¿no? Internado el Teto Medina. No sé. No se habló más de. Ahí está, ¿ves? Cablín. Cablín. Yo decía, digo, no, sí. David es. Cablín. David Cablín. Y sí. Carla Conte. Y Carla Esa Conte. Fue la última etapa. Esa fue la última etapa, ¿no? Nació en 1970, ¿sí? Lo producían Gerardo Sofovich y Hugo Sofovich. Sí. Sofovich, pero era un genio. Hubo los programas también. Que estaba con Romay y que autorizaba todo también. Sí, sí, sí, sí. Así que teníamos. Estaba buenísimo. Yo sé que estaba el Footloose, ¿te acordás que hacían? Footloose, el Dirty Dancing que tenía el último. Tenía que levantar a la chica ahí. Sí, Cofre de la Felicidad. Los equipos, esto, ¿te acordás de la vela que tenían que hacer, que tenían que ir? Sí, las preguntas. Para el costado, para la derecha, para abajo. Las preguntas también, sí. Todo. Muy bueno, la verdad que empezaba a las 12 del mediodía hasta la noche. ¿O no? Sí, a mí me encantaba, me quedaba para ver el ping-pong. La noche del domingo. Nada más que no veía, pero me quedaba para el ping-pong. El ping-pong de preguntas y respuestas. Igual que la noche del domingo con Gerardo Sofovich. El de la manzana. El corte de la manzana, la pulseada. La pulseada. Estaba Arévalo. El pelado Arévalo, claro. El que rompía los hielos con el codo. Muy bueno. 12 y 18. El que rompía los hielos con el codo estaban los Exterminators después. El rubio de pelo largo. Tenés razón. ¿Sí? Vino acá el rubiecito de la palmera y rompió a patada toda la radio, la cagó a piña al Tano. Ay, Dios mío, bueno. Te lo encontraron en cuarentena, te pegó un codazo, no sabía cómo quedar, ¿no? Claro, ojo con saludarlo al hielo. Bueno, entonces, esta banda, como dijo Marcelo, es Bravo. Que Bravo para mí fue la copia de Poison. No, es Poison también. ¿Sí? ¿Poison también? Una mezcla. Sí, para mí Poison. ¿Sí? Un mix. Sí, yo siempre lo asocié a Bon Jovi, más que... Soledad Calle nos está viendo acá por Instagram. Ah, bien. Saludo para ella. Perfecto. Y convengamos que este tema siguió y sigue, sí, de hecho, porque sí. Kai ha sacado reversiones, sí, del tema en varios discos de... Y él está metido mucho en espectáculos de... Ahora está haciendo... Lo último que supe es que estaba haciendo Madagascar en teatro. Comedias musicales. Mira, era el Leon Alex. Está bien. Sí, era el Leon Alex. Sí. Sí, sí, en serio. Es verdad. Sí, sí, sí, es cierto. Es verdad. Bravo es una agrupación de glam metal y hard rock y rock pop rock argentino en 1989 en Buenos Aires. ¿Te fue la primera de vez? Ricardo Ford cuando hizo el Rey León. Oh, qué hijo de mí. Qué gran. Escúchame, y Kai aparece como Bravo en la película esta de Diego Torres con Peretti. Es verdad. Nah, muy buena. Está buena la película esa, ¿eh? ¿Cómo se llama? Leyenda eran, son leyenda, una cosa así se llama. No. Escuchá qué tema. No me acuerdo. Creo que sí, ¿eh? Bueno, se formó al fin de los 80 con el señor, obviamente, Cae. La banda se llamó a pasarse Rocket. Primero se llamaba Rocket, después entraron en una escena underground. Un estilo muy similar a la banda estadounidense Bon Jovi. Meses más tarde, con una creciente de adeptos a su novedosa propuesta de soft metal, decidieron cambiar el nombre a Bravo. La aparición es del guitarrista, de la guitarrista Oscar Mediavilla. De Bravo, mirá, las primeras cosas. Tocaba la guitarra. Mirá. Porque él estuvo en la torre. En la torre, claro. Con Patricia, sí, sí. Sosa, que hacían rock. Son re, pero no me acordaba que estaba Bravo. Sí. No. Pero estuvo un poquito, tampoco es que estuvo mucho, un ratito. Bien, vamos a ir. Ya son 12:20. 12:20, ya nos estamos yendo hasta la semana que viene y nos quedaron un montón de temas que la semana que viene lo vamos a poner. ¿O no? ¿Seguimos con los 90, sí, o ya pasamos a los 2000? Vamos con los 90. Hay mucho de los 90 todavía. También, para así, sí, que vamos a volver con pero eso. Pero estaría bueno. Tenemos 3-4 temas de ponerte para Björk y Jamiroquai. Te vamos a poner un especial de cada uno. Che, paranormal. Paranormal y tenemos que ver. Si lo pide la gente, lo hacemos. Si no, dale, no. Que lo pidan a la página Insomnia por Radio Box en Facebook. Insomnia. Flavia me dice siempre, lo que pasa es que ya llega tarde, después capaz me lo cuenta el viernes. Sí. Pero me dice que tienen historias para contar. ¿Sí? Bueno, entonces que llame. Bueno, pero que llame el lunes, no que llame el lunes. Vamos a decirle. Si lo piden, el paranormal lo hacemos. Lo hacemos. Si no, no hacemos nada. Bueno. Saludos para todos nuestros auspiciantes, gracias a ellos. Sí. A Claudia, a Damián Espadea. A Ariel, todo, Ariel y todo, a todos. Ariel. Saludos para todos, como siempre, los que están acá adentro, los que están afuera escuchándonos y acompañándonos. Gracias a todos los que mandaron mensajes, gracias por estar ahí y escucharnos. Cuídense, lávense las manos. Lávense las manos. Y los dejamos con un temita para que vayan a dormir tranquilitos. Bravo, y no era tu recuerdo. Romántico. Te recuerdo. Para cucharear. Con el pelo volando así. ¿Sí? Hacemos con. ¿Te canta así en la nuca? Ahora le queda poco, igual, me parece. Sí, pero tiene como dos o tres pelitos acá. Está como yo. Está como cepillo viejo, ¿viste? Claro. Nos estamos yendo hasta la semana que viene acá por Radio Box 102.9. Y sigan escuchando la radio porque la verdad que tiene muy buena programación. Sí, dale, nos vemos. Es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar. Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios, amor. Ya sé que nada queda por decir. Palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego. Cómo llegamos al final. Yo nunca te quise lastimar. Serás mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel.